o capitalismo humano, como quiera llamarlo. La verdad es que esconden la única y certera definición de ese sistema económico nefasto, que es el capitalismo. Y el capitalismo es, y será, siempre en su naturaleza salvaje. Ese monstruo que todo lo devora, con su único fin de acumulación material y división de clases. El 26 de junio de 2002, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados por el gobierno de Eduardo Duhalde. El expresidente y sus funcionarios fueron los autores intelectuales de esa feroz represión. Juan José Álvarez, en aquel momento secretario de Seguridad Interior de la Nación, Alfredo Atanasoff, Jorge Masquín, Carlos Rucau, Carlos Soria, Felipe Solá, Luis Hembuck, Oscar Rodríguez, su secretario de Inteligencia del Estado de la CIDE, son los que diseñaron, entre otros, el operativo policial para frenar a los 4.000 desocupados que se movilizaron al Puente Porredón ese día. Claro, la mano de obra barata fue el comisario inspector Alfredo Fanciotti, el responsable de ejecutar las órdenes provenientes del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. La bala que asesinó a Darío y Maxi en la estación de Avellaneda tiene al Estado como principal ejecutador. Más allá que los medios de comunicación y los propios funcionarios de Duhalde quisieron instalar la teoría del loco, ese policía loco que tuvo un mal día, que se le aflojaron las tuercas y que terminó reprimiendo y asesinando. Siempre nos intentan instalar esta idea absurda del loco que ejecuta. La verdadera cara de la bestia es un gobierno que organizó logísticamente a los perros del orden para frenar al reclamo social. Lo hace siempre. Lejos quedó la posibilidad de llegar a un juicio sobre la responsabilidad política, porque el juez federal Ariel Lijo archivó la causa, algo que se hizo escuchar el 26 de junio en el puente por parte de los familiares y organizaciones sociales que siguen reclamando justicia. El gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner le habían prometido a la familia Santillán investigar. Lo único que le dieron como respuesta a esa promesa fue una carpeta de 4 carillas con recortes del Diario Popular. Esa es la respuesta del Estado, porque lo que hace es esconder o darle impunidad a sus propios funcionarios o opositores que fueron parte de su estructura. Por eso decimos que ese monstruo no es un loco policía, sino que es parte de un Estado que ejecuta para poner orden. Hoy vamos a hablar con María del Carmen Verdú, de Correpi, porque analizando el informe anual de la situación represiva que siempre presenta esta organización, hay un punto específico que son muertes en la represión a la protesta y datos alarmantes que se registran a partir de este informe. En el gobierno de Menem hubo 2 muertos. En el de la Rúa, entendiendo todo lo que había pasado en el 2001, 45. Con Duhalde, Darío y Maxi. Con Néstor Kirchner, 2 muertos. Y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 18. No es una tabla de posiciones, ya que puede ser que te contagie la idea de que estamos en el Mundial y los números van y vienen, sino que es una realidad que la viven los que menos tienen. Pero para darle nombre, para que esto no quede en estadística, te vamos a ir nombrando las víctimas de este estado represivo. Víctor Choque, en Tierra del Fuego. Esto fue el 12 del 4 de 1995, gobierno de Menem. Teresa Rodríguez, el 12 del 4 de 1997, Neuquén, gobierno de Menem. Ojeda Mauro César, en Corrientes. Esto es en el gobierno de la Rúa, en 1999, y el mismo día, el 17 de diciembre, en Corrientes, Francisco Escobar. Aníbal Verón, en Salta. Esto fue en el año 2000, el 10 de noviembre, gobierno de la Rúa. Ramón Molina, en Chaco, el 23 de noviembre de 2000, gobierno de la Rúa. José Oscar Barrios, en Salta, 16 de junio de 2001, gobierno de la Rúa. Barrios, José Oscar, en Salta. Santillán Carlos, en Salta. Gramajo Roberto Agustín, en Buenos Aires, gobierno de la Rúa. Esto fue 19 de diciembre. Spinelli Carlos Manuel, en Buenos Aires, gobierno de la Rúa, el mismo día. Día nefasto, por cierto. Salas, Ariel Maximiliano. Cárdenas Jorge. Pedernera, Sergio. Yanina García, Juan Delgado. Claudio Pocho Leprati. Graciela Costa, Miguel Pacini, Ricardo Villalba, Rubén Pereira, Diego Ávila, Legembre Cristian, Pablo Guías, Julio Flores, Víctor Enrique, José Vega, Mariela Rosales, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Diego La Magna, Carlos Petete Almirón, Rubén Aredes, Gastón Riva, David Moreno, Sergio Ferreira, Ramón Arapi. Esto es doloroso leer, pero son las vidas que ves siempre en estadísticas, los números que nos intentan instalar a través de las metodologías que generan las instituciones. Juan Torres, Romina Itarau, Paniagua, José Rodríguez, Elvira Vaca, Ricardo Álvarez Villalba, Sandra Ríos, Luis Fernández, Walter Campos. Todos víctimas de ese 2001 del gobierno de la Rúa. Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, gobierno de Duhalde. Cuellar Luis, Carlos Fuentealba, Juan Erazo. Son del gobierno de Néstor Kirchner, más precisamente el año 2003 y 2007. Y en el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner podemos encontrar a Erazo Vargas, Facundo, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco, Mariano Ferreira, Roberto López, Mario López, Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro, Canivari Álvarez, Emilio, Félix Reyes, Ariel Farfán, Esteban Méndez, Juan José Velázquez, Daniel Solano, Cristian Ferreira, Miguel Galván, Gerardo III. Todos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando uno escucha hablar de la dignidad y hablar de los logros de este gobierno nacional, en la voz de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que de algún modo advierte a las organizaciones sociales diciéndole: el clima es distinto a aquel 2002, por favor, los piquetes en la vereda, comienza a entender estas metodologías que denuncia Correpi como otras organizaciones. Si podés investigar este informe que todos los años presenta la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, va a servirte como una visión sobre lo que vivís todos los días y que los medios de comunicación deforman la realidad. Así lo hicieron con el caso de Darío y Maxi. Basta con ver La crisis causó dos nuevas muertes, documental que te describe el tratamiento mediático para ocultar tras un fin político. Recordemos que en aquel momento el diario de los nobles, el diario Clarín, era socio del gobierno de Duhalde, figura política que llevó al gobierno a Néstor Kirchner y que por lo menos los primeros años del gobierno del hombre de Santa Cruz tuvo mucha amistad con el diario Clarín, tanta amistad que hasta le dio la próloga para que sigan publicando y tenga el poder monopólico que tanto después se denunció. Parece una broma, pero no es una broma. Lo cierto es que el fuego sigue ahí, instalado. Es el mismo fuego que nos decía Darío Santillán al principio, y que nosotros decidimos comenzar con él para no olvidar y para entender que, como decía Mario Cafiero la semana pasada, la deuda hay que pagarla y va a ser un alto costo. Asustate, porque el clima social se va a poner espeso y eso se siente en las barriadas. Todavía no a nivel de organización social, pero lo que se percibe cuando vas a los barrios es que los precios aumentan y el sueldo no alcanza. La llama no se apagó y el loco no es Fanciotti, sino que hay otro dedo que va tejiendo la represión. Esto es Nunca es Tarde. Mi nombre es Fernando Ochoa. Comenzamos en la 90.1. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros que se marginan al pobre, coraje y fuego prendemos. Cuando llegó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato. Es un decir, hasta la muerte estaremos. Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. La provincia está cansada de camisa almidonada, políticos patronales, buitres que la ley ampara. Cobardes represores garrotean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Con las ondas y con palos, con la fuerza y el coraje, gritamos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Buenos días, mi nombre es Fernando Ochoa, esto es Nunca es Tarde, me acompaña en la operación técnica Bernardo Tosi. Dijimos que vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, con el tema principal que fue la editorial del día de hoy, represión en democracia, ese va a ser el eje. También vamos a estar hablando con los vecinos del barrio Mirasol, zona norte de Moreno, porque reclamaron la destrucción de las calles y una solución ante esa situación que vivían todos los días. La respuesta de la empresa La Perlita fue llevar un camión con escombros y tapar lo que ellos destrozan. Es el capitalismo que lo vivís en el barrio, y Johanna nos va a contar lo que ellos estuvieron viviendo y lo que van a seguir haciendo, porque esto no se detiene con un camioncito con escombros. También vamos a estar hablando con Oscar Retuerto, que nos estará visitando en los estudios de la 90.1, para hablar sobre el riñón del Gobierno Nacional y Popular, cómo está en la actualidad. ¿Las organizaciones sociales pudieron ganar esa batalla contra los viejos caciques? ¿Contra los varones del conurbano? ¿O el varón del conurbano ganó la batalla, todas las batallas, y teje que teje pensando en próximas elecciones? También nos estaremos hablando con Luis Ibáñez, de ATE, Merlo Moreno, para saber qué respuestas les dio Mariano Hues, el intendente de Moreno, ante el reclamo que viene llevando ATE por el aumento salarial y mejores condiciones laborales para los trabajadores municipales. Estaremos hablando en el día de hoy con Luis Ibáñez. Nos estará visitando el tecladista de Mozambique,

nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Tengo aquí un periódico local, el diario Para Usted, que tiene una publicación, con mucha publicidad, por cierto. Y entre ellas está el servicio para la comunidad que te invita a que disfrutes el transporte de la Perlita Sociedad Anónima. 50 años transitando juntos, dice el eslogan. Instalación de refugios, recolección de escombros, sitio web para que vos puedas ver todo lo que hace esta empresa. No hace falta, anda a los barrios. Y vamos a estar hablando con Joana, que ya está en comunicación con nosotros, para que nos cuente la situación que se vive en la zona norte del distrito. Joana, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Contanos la situación que ustedes viven en el barrio Mirasol y esta destrucción de las calles que viven todos los días y una respuesta de la empresa La Perlita que parece ser que es la misma que hace acá en la publicidad, recolección de escombros. Mira, te leo lo que dice. Transporte Las Perlitas continúa recolectando escombros en el distrito de Moreno. Para ello cuenta con camiones propios para realizar el traslado. Imagino que estos camioncitos de la empresa estuvieron por el barrio arreglando lo que los colectivos destruyen. ¿Joana? Se nos terminó la comunicación. Vamos a tratar de buscarla para hablar con nosotros. Lo cierto es que esto que te mencionaba, lo viven los vecinos de muchos puntos del distrito y la situación la hemos escuchado en estos años que hemos trabajado aquí en esta radio, desde el diario Para Usted y desde otros lugares de comunicación, nos encontrábamos con estas situaciones. Recuerdo en la zona de La Perlita, donde los vecinos del recorrido 18 también reclamaban y estuvieron muchas semanas cortando las calles, impidiendo que el colectivo La Perlita transitara las calles. Y recuerdo también la entrevista con Lucas Franco semanas atrás, que hablaba con nosotros y nos contaba el proyecto para que esto no suceda y el Estado pueda intervenir. Está Joana. Joana, Fernando te saluda nuevamente. Buenos días. Buenos días, sí. Contanos la situación del barrio que vivieron ustedes con la destrucción de las calles. Y fue pésima, viste, que estuvimos cerca de un mes sin poder transitar la parte de Marisol, viste, que estaba todo descompuesto. Y la calle se tenían que encargar la empresa La Perlita, que muy poco caso hizo, que estuvo un mes estuvo parado, todo cortado a la calle. Esas calles que fueron de bache, es un desastre. Hasta ahora está así, arreglaron un poquitito para entrar, pero hasta ahora está pésimo el camino. Giovanna, esas calles hay que mencionar, no las destruyeron ustedes, porque hay que destruir una calle y generar estos escombros. ¿Fueron las empresas La Perlita con sus colectivos? Hasta ahora ellos están viniendo, pero viste que arreglaron un poquitito. ¿Cómo arreglaron? ¿Qué hicieron? ¿Tiraron escombros? ¿Tiraron brea? No, pusieron escombros así poquitito y nada más. La parte que están, que no se puede pisar del los huecos de los pozos que hay, de los zanjones, que se llena de barro, de agua. Y en este mes que estuvieron las calles cortadas, ¿fue alguien del municipio a hablar con ustedes? No, nada que ver. ¿Nadie de obras públicas para ver cómo arreglaban las calles? ¿Nadie? No, nadie. No apareció nadie. ¿Y cuando fue el camioncito de La Perlita a arreglar las calles, qué le dijeron a ustedes? ¿Hablaron con ustedes? No, con los vecinos no habla nadie. La que solamente ellos vienen a arreglar la parte que están muy feas para poder pasar, porque ni siquiera ellos pudieran pasar más. Los colectivos no podían pasar más. Taparon los huequitos que hay. Es decir, Giovanna, no la arreglaron por ustedes, la arreglaron porque no podían seguir andando con el colectivo. No, porque vinieron, viste, que hasta claro. Que termine de Móstele y de ahí me dan la vuelta y salía hasta la ruta 23. Y ya después de tapar los huequitos que están ahí, empezaron a ir otra vez para el fondo, un poquitito. Giovanna, ¿y cómo van a seguir ustedes? Porque esto no se detiene. Es decir, ustedes estaban reclamando que se arreglen las calles, pero por tirar piedras no es arreglarlas, digamos, porque el problema va a seguir. No, esto tienen que arreglar profundamente, hacer un asfalto, un buen camino, no así, porque es un desastre, ya te digo que es un desastre, no es intransitable. En esta situación que usted estaba viviendo, cuando no había respuestas, pensaban en cortar la calle. Sí, queríamos cortar la calle y hablamos con los vecinos, pero viste que la mayoría son personas trabajadoras, mañana temprano todos son, muchas veces por tiempo, bueno, no hacen, pero todos estaban los vecinos de acuerdo de cortar la calle. Y si esto no cambia, porque me imagino que la destrucción de las calles va a seguir, ¿están pensando en volver a hacer esa idea de cortar las calles o acercarse al municipio y que Hues se entere lo que se vive en los barrios, en este caso el barrio Mirasol? Sí, tuvimos una conversación y dijeron que ellos están de acuerdo de hacer un corte del gobierno y acercarnos a algún lado, pero dice que no le corresponde al municipio. Que la empresa Berta hizo un trato de que él tenía que arreglar todo el tiempo. Claro. Así que la municipalidad dice que no tiene nada que ver. La municipalidad dice que no tiene nada que ver con arreglar las calles, Giovanna. Sí, así dice. Y para mí que le corresponde a la municipalidad. Y sí, y me imagino que sí, ¿no? Porque ya depender de una empresa para que te arregle las calles sería medio ridículo. Pero eso es lo que te responden. Es lo que ustedes encuentran como respuesta de parte del Estado Municipal. Sí, el Estado Municipal dice que queda a cargo, que la empresa se encargó, que ellos hicieron un contrato, de que tienen que mantener el camino bien arreglado, bien en forma. Claro, ese es el convenio para darle permiso para que el colectivo pueda trabajar y juntar sus monedas. Pero en realidad la responsabilidad política de un Estado es el bienestar del ciudadano. Y debería arreglar las calles, así como la iluminación y otras problemáticas que suceden. Basta con imaginar que falta que le pidamos luces en las calles y te digan, eso se encarga de Enor. Estamos en un problema si pasara eso. Giovanna, ¿qué otros problemas hay en el barrio? Y en el barrio, viste que no tenemos todavía gas y agua. Gas y agua. Gas y agua no tenemos en esa zona. Son las dificultades. Hasta los granados vino entrando el gas y agua, y hasta ahí paró hoy en día. El año pasado el año antepasado, ya hace 2 años atrás, que vinieron a presentar, todos los vecinos hicieron firmar para que hasta cuánto puede pagar para bajar el gas, y hasta ahora nada, ni noticia. Joana, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros y estaremos en contacto para seguir hablando con ustedes. Nos vamos a acercar al barrio, así hablamos con los vecinos y nos cuentan con más detalles esta situación que ustedes viven todos los días, que es la destrucción de las calles y la falta de respuestas. Por eso se están organizando, para pensar si esto no cambia, organizarse y cortar las calles. Desde ya muchas gracias. Bueno, le agradezco un montón por darnos esta espacio para poder contar la inquietud que están viviendo acá los vecinos del barrio. Muchas gracias. Le agradezco. Bueno. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Joana, una vecina del barrio Mirasol, que nos contaba la destrucción de las calles por parte de la empresa La Perlita y esta burla que encuentran cada vez que exigen respuestas. No, de eso se encarga la empresa, dice el Estado. Mientras, la publicidad nos muestra que instalan refugios y que tienen su camioncito para recolectar los escombros. ¡Qué lindo cuentito! El cuentito se va a definir si esto sigue igual con un corte de ruta por parte de los vecinos, porque no se resuelve tirando piedritas y tapando los agujeros, los baches. Esto es Nunca es Tarde. Te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. We'll be right back. Continuamos en Nunca es Tarde. En el día de hoy vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, dándole continuidad a este espacio que tiene Correpi en Nunca es Tarde. Hoy los familiares se quedaron escuchando la radio y está muy bien que así sea. Y habla María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y vamos a hablar por la cantidad de muertes en la represión que sufren las manifestaciones, movilizaciones y reclamo por trabajo o vivienda en los gobiernos democráticos. Ese va a ser el eje, porque leyendo el informe anual de Correpi, nos encontramos con el punto número 14, este gráfico que nos describe esta realidad que viven los sectores más marginados, muertos en la represión a la protesta. Y sobre este eje vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, que ya está en línea. Fernando Ochoa la saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica. No, al contrario. ¿Cómo mencionar a 12 años de los asesinatos de Darío y Maxi la situación que se vive en este punto que describe Correpi, muertos en la represión a la protesta, para el oyente que quizás no está tan interiorizado sobre esta realidad que viven las organizaciones y los propios vecinos cuando se manifiestan o se movilizan, entendiendo que el Estado Nacional, este Estado de Cristina Fernández de Kirchner, ha dicho piquetes en la vereda? Pero otros gobiernos también tienen esta idea, no es solamente una locura de una persona, sino que es algo organizado, que es el Estado represivo. Así es, la cuestión de los datos es bastante transparente. En el periodo transcurrido desde diciembre de 1983 hasta abril de 1995, precisamente por la situación de reflujo que vivía, de desmovilización que vivía la clase trabajadora inmediatamente después de la dictadura, no hubo grandes movilizaciones con personas que fuesen asesinadas en ese marco por el aparato represivo estatal. La primera muerte, el primer asesinato cometido por el Estado con posterioridad a diciembre del 83 fue el del trabajador metalúrgico Víctor Choque, el 12 de abril de 1995 en Ushuaia, todos lo recordamos. Dos años después caía Teresa Rodríguez en Cutralcó. Bueno, esa lista que inauguraron Víctor Choque y Teresa Rodríguez, y que luego sumaría a Aníbal Verón, agregaría después los otros muertos de los piquetes de Salta, como Barrios y Santillán, los muertos del puente de Corrientes en 1999, a 10 días de la asunción del gobierno de la Alianza, luego los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y Maxi Darío en Puente Pueyrredón. Toda esa cuenta nos da, agregando los posteriores a 2003, 70 asesinados en la represión a la protesta por el aparato estatal. Pero si contamos desde Darío y Maxi, es decir, desde la fecha posterior a 2002, tenemos 21 en este lapso, y eso responde puntualmente a tu pregunta. ¿Cómo estamos hoy, después de 12 años de la represión en Puente Pueyrredón? Pues con 21 compañeros más caídos, asesinados en movilizaciones y manifestaciones populares. Ante este escenario, en estos días atrás, semanas atrás, en la provincia de Buenos Aires se estaba discutiendo sobre la policía municipal, esta policía comunal que le han puesto de título. La idea que tiene el gobierno nacional, en este caso su brazo provincial, que es Daniel Scioli, es generar la idea de más policías en la calle. ¿Cómo explicarle al vecino que esa no es la respuesta a los problemas que genera un propio sistema, que es el sistema capitalista, y esta idea de la propiedad privada, y además que este Estado burgués defiende la propiedad privada? Sí, no solamente que lo defiende, sino que es la razón de su existencia. Todo nuestro sistema jurídico normativo está organizado en torno de la idea central de la defensa del derecho de propiedad. Pero quizá lo más significativo en su momento, digresión al margen, es que tuvimos una larga etapa de nuestra vida jurídica donde el robo automotor tenía una pena superior a la del homicidio en el Código Penal. Uh-huh. Hasta que se dieron cuenta que era un escándalo, entonces la acomodaron un poquito para que no se notara tanto. Claro. Lo que vinculado con el tema de la policía municipal, está presentando dos tipos de debates en los medios de comunicación, en la difusión pública, etcétera. En realidad, en este momento se está discutiendo más la forma de su creación, esto de la ley, el decreto, que si Scioli lo puede hacer de manera unilateral o si tiene que seguir dando vueltas la cosa en la legislatura provincial, y parecería que esa discusión fuese más importante que la propia existencia del sistema. Lo cierto es que, por una parte, policías municipales ya hay en un montón, claro, de ciudades, no solo de la provincia de Buenos Aires, también de otras provincias de nuestro país, donde con variantes, en algunos casos se llaman guardia urbana, guardia municipal, o directamente funcionan como una especie de apoyo del municipio a la propia policía provincial, a la que desde el municipio se proveen vehículos que no son de la policía, sino que son municipales, o personal municipal que van los patrulleros, como es el caso de la forma en que funciona en Tigre con, uh-huh, con el COT, que tiene precisamente la característica de agregar a cada policía un civil funcionario municipal, y de esa manera duplican la cantidad de policía existente en la calle. En cualquiera de esas variantes, y muy en particular con la variante que eligió el propio Granados cuando era intendente de Ezeiza, que es la de reclutar o volver a contratar, mejor dicho, a retirados de las propias fuerzas de seguridad, uh-huh, es decir, ya sabemos por qué se va la gente de la policía, no solamente porque, o sea, si está en edad de seguir trabajando, no es porque se jubiló, se fue por otros motivos, ¿no es cierto? Claro. Todas esas formas, en realidad, lo que nos demuestran en la práctica es que donde funcionan hay más muertes, hay más detenciones arbitrarias, hay más torturas, hay más ejercicio directo de la represión sobre el pueblo trabajador, sobre los más jóvenes, sobre los más pobres. Y lo que es más, y qué es lo que la gente que a veces plantea, bueno, pero tenemos que resolver el problema de la inseguridad, lo que es más, son los distritos con más inseguridad, porque vamos a volver a tener que repetir que el crimen organizado lo dirige el aparato represivo estatal y el crimen del chiquitaje lo explota el aparato represivo estatal. Uh-huh. Además, la persecución a los militantes, la utilización de la justicia para condenarlos, o sea, hay muchas herramientas que tiene este Estado. Sí, por supuesto, para eso no usan la policía municipal, que la tienen más destinada a la cuestión de baja intensidad, sino, como lo vimos la semana pasada, en la represión a la movilización de los trabajadores de Patti, de Lear, de Donnelly y otras empresas que estaban cortando Callao y Corrientes. Allí utilizan lo más granado, lo más sofisticado de su aparato, no de calle, sino de grupos de élite, de despliegue rápidos, como los 200 o 300 funcionarios, esos que nosotros en la intimidad llamamos cascarudos, que son, uh-huh, los grupos especiales de la federal, que se dedicaron, por ejemplo, a palear al trabajador de Brookman, que terminó en el hospital por la situación de grave riesgo para su salud en que lo dejó la paliza policial. María del Carmen, ¿ustedes cómo analizan lo que se viene? La semana pasada nosotros hablábamos sobre la deuda eterna, esta deuda que quiere pagar el gobierno, que quieren pagar los opositores, y que el que la va a sufrir son los sectores más marginados. Y lo que nos decía Mario Cafiero cuando analizábamos esta idea de pagar la deuda es que se van a agravar los conflictos sociales, porque estamos pagando sin tener plata. Hemos pagado ya 2, 3 y 4 veces, porque no es que precisamente haya habido reticencia de parte de un gobierno que orgullosamente se definió, como lo hizo el kirchnerista, como pagadores seriales, ajá, de la deuda externa, y que efectivamente así ha sido. Y sin embargo ahora nos van a volver a sacar lo que no tenemos de los bolsillos para satisfacer no solamente a quienes ellos mismos denostan y denominan buitres con todo un discurso virulento, sino fundamentalmente para seguir manteniendo la situación de dependencia de nuestro país. Lo cierto es que desde incluso antes que se generara esta crisis con la cuestión de la deuda, nosotros veníamos caracterizando por una serie de factores vinculados con la profundización de la crisis del capitalismo y de la forma especial en que se expresan algunos sectores, lo que está ocurriendo en la industria automotriz, por ejemplo, uh-huh. y en muchas otras industrias de distintos ámbitos del país, con un INDEC que ya ha tenido que admitir que Argentina está formalmente en recesión, que no es poca cosa, porque no es que nos lo dice la Madre María, lo dice el INDEC kirchnerista, y que ya los números no permiten ocultar la realidad de que hay una situación de recesión en Argentina. Eso necesariamente genera como primera consecuencia más pobreza, más vulneración de los derechos de los trabajadores, porque no van a ser los empresarios los que pierdan un solo beneficio de los muchísimos que tienen para ponerle el cuerpo a la crisis. Se la quieren hacer pagar, como de costumbre, a los laburantes. Frente a eso, naturalmente, uno se organiza. Frente a la organización y a la necesidad de salir a pelear, el aparato estatal, aliado histórico uh-huh. de las patronales y con la colaboración de la tercera pata de eso que nosotros denominamos la triple alianza antiobrera, la burocracia sindical, van a seguir ejerciendo las formas represivas de todo tipo que venimos padeciendo, pero con un contenido creciente, porque justamente van a ser crecientes las luchas. María del Carmen, desde ya muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando por la cantidad de muertes en la represión que genera los perros del orden a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo y vivienda digna por parte de los gobiernos democráticos, que la respuesta es palo y palo y palo. Mencionaba María del Carmen Verdú un dato que no es menor. Scioli, tras habérsele caído la posibilidad legislativa de formarlo como ley a esto de la policía comunal, hizo unos cambios en su plan de implementar a la policía en las calles. Lo va a sacar por decreto y se espera que en el día de mañana se haga la luz. Y Alejandro Granados es el brazo para ejecutar al ministro de Seguridad. Por eso lo mencionaba María del Carmen Verdú. Datos que no los tapa el Mundial, por más allá que nos quieren hacer tapar. Y lo que nos mencionaba era lo que nos decía Cafiero la semana pasada. El clima social se va a modificar. Claro, Cafiero no nos decía lo que nos dijo María del Carmen Verdú hoy. Y el Estado se va a preparar también para eso. Continuamos con Nunca es Tarde. Nos llegó un mensaje de nuestra compañera Karina Leguizamón. Ya la vamos a estar llamando para hablar con ella un ratito, que nos está escuchando por internet, por la web. Así que le mandamos un saludo. Nos acomodamos, le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. A la calle, compañero, este gobierno es un engaño. Se va a hacer para el pueblo y es para el que sepa comprarlo. A la calle, cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en voz. Miro, espere al sindicato, que el que anda de buche lleno tiene siesta para rato. A la calle, a la asamblea, con el barrio y jubilado, por boludo ahora estoy pobre y de estar pobre despertado. A la calle, la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se balan, con la bronca y cacerola, con la vieja.

Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está Ana, de Catonas, nos manda un mensaje y nos dice recordar que las muertes por gatillo ocurren en Moreno y aumentó en estos años sin poder dar cuenta de todas, naturalizadas, invisibles, los jóvenes asesinados sin nombre. Y es lo que venimos haciendo desde que inició Nunca es Tarde, en esta nueva versión dominguera, que los familiares, las víctimas del caso de Gatillo Fácil, que crecen cada vez más, en los últimos años, tengan su micrófono y lo hagan visible y le pongan nombre. También nos llegó un mensaje de un vecino de La Reja, para que busco, porque esto de los celulares es bastante complicado. Buen día, compañero, muy bueno el programa. Soy Pedro de La Reja Sur. Desde ya muchas gracias por el mensaje. Que ahora con la Vucetich, sigue el mensaje de Ana que nos llegó la segunda parte, que ahora con los Vucetich otros jóvenes van a torturar, matar con licencia y consenso a jóvenes excluidos. Hay que pensar qué se pide con más seguridad, más policías en la calle. Interesante lo que nos dice Ana de Catonas para pensarlo. Y Scioli no tuvo la ley por la parte legislativa, por el poder legislativo, pero lo saca por decreto. Por lo menos se está anunciando que en el día de mañana se abren los micrófonos y lo confirma. María Carmen Verdulla nos mencionaba que es algo que se vive todos los días. Vamos a estar acomodándonos porque intentamos hablar con Luis Ibáñez sobre este reclamo que viene llevando ATE, la seccional Merlo Moreno, sobre el aumento salarial y mejores condiciones laborales para los trabajadores municipales. Se reunieron con el intendente Mariano Hues y hubo una respuesta. Queremos saber cuál. Y esa es la búsqueda del programa del día de hoy en materia de esa información. Nos están visitando los jóvenes de un espacio cultural que es el día domingo de la semana pasada. Nosotros hablábamos con Cintia y se nos cortaba la comunicación telefónica, ¿cierto? Ya están en los estudios para hablar con nosotros y poder, de algún modo, terminar el mensaje, que no quede inconcluso. Esa es la idea del día de hoy, para que veas cómo surgió Creciendo Raíces esta propuesta que se hace en Barrio Satélite. Y además estamos esperando a Oscar Retuerto, que nos había dicho que iba a estar en el día de hoy para hablar con nosotros. Está medio demorado, pero es lo que vamos a intentar hacer. Está en comunicación telefónica Luis Ibáñez. En instantes ya estaremos hablando con él, con este tema específico que te mencionaba. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-68-0099. Un día con mucha neblina, casi no se ve nada. Ahora se está despejando un poco el aire en la ciudad de Moreno. Está Luis Ibáñez, de ATE seccional Merlo Moreno. Luis Ibáñez, Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. Hola, buen día, ¿Qué respuestas le dio Mariano Hues? Primera pregunta, ¿se reunieron con Mariano West? Y si se reunieron con Mariano West, ¿qué respuesta le dio ante este reclamo de aumento salarial para los trabajadores municipales? Mirá, nos reunimos el lunes con él después de dos audiencias que nos implantó. Nosotros íbamos a esa audiencia con el intendente con mucha expectativa. Y bueno, otra vez privilegió los salarios más altos al confirmar que el aumento del 9% este iba a ser así, porcentual, y no traducido a pesos como planteábamos nosotros. Uh-huh. Así que, bueno, por supuesto, no duró ni tres minutos la reunión, nos levantamos y nos fuimos. No duró ni tres minutos con lo que dijo. No, porque no consideramos que es una burla la actitud del Ejecutivo Municipal, porque en abril cuando nos reunimos dijo que lo iba a reflexionar, que lo iba a pensar, porque ya en abril le habíamos presentado nuestra propuesta. Uh-huh. Así que como nos dijo que era inaceptable nuestra propuesta, nos levantamos y nos fuimos. ¿Mencionó por qué era inaceptable? Sí. Él considera que es inaceptable distribuir la masa salarial en forma equitativa. Uh-huh. Obviamente, es parte del gobierno que se dice nacional y popular. Y que, bueno, que en ANSES y en muchos organismos del Estado, hay funcionarios que ganan 40, 50 mil pesos, 70 mil pesos, uh-huh, ¿no? Y los trabajadores que realizan y ponen en funcionamiento la maquinaria estatal, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, entre 4.000, 5.000 o 6.000 pesos. Así que, por esa razón, hemos decidido llamar a un paro para el jueves y el viernes de la semana próxima. Es decir, el día jueves y viernes va a haber un paro. Sí, paro y movilización. El jueves, a partir de las 9, nos concentramos en la seccional de Ate Moreno y, bueno, veremos qué sucede. No estamos haciendo un paro en forma caprichosa, sino a fin de poder volver a conversar y sentarnos con el intendente en otras condiciones, ¿no? Entendiendo que la respuesta después de pensarlo con la almohada fue un no a lo que ustedes proponían por parte del intendente, ¿cuál es la situación de los trabajadores municipales? ¿Las condiciones laborales se han modificado en comparación a la gestión de Andrés Arregui con la de Mariano West? No, de ninguna manera, qué sé yo. Nosotros veníamos hace 3 o 4 años, veníamos planteándole a Andrés Arregui y se lo planteamos a este intendente, lo perseguí para los trabajadores de bacheo, por ejemplo. Uh-huh. Recién hace un mes o dos meses, un mes y medio, se los entregaron. Son zapatos muy específicos para el sector. Imagínate vos que trabajan a más de 100 grados de temperatura. Uh-huh. Así que ahí recién hace 3 años lo cumplimentaron. Bueno, por suerte, por jodimos, qué sé yo, porque tenemos delegados en el sector, qué sé yo. Pero hay camiones que salen sin frenos, sin luz. No aptos para poder transportar personas, ¿no? Uh-huh. Así que las condiciones de trabajo no se han modificado. De ninguna manera. Por eso siempre pensamos nosotros que la idea de tener un Ministerio de Trabajo en este lugar, acá en Moreno, uh-huh, en la subdelegación, colaboraría, ayudaría a resolver algunas cosas. Pero el año pasado ya nos hemos dado cuenta que el Ministerio de Trabajo funciona como un apéndice del Ejecutivo Municipal. Así que tenerlo o no tenerlo, hoy en día resulta pensábamos también que podría ayudarnos a resolver algunas cuestiones de salud e higiene laboral en los lugares donde cumplen sus labores los trabajadores, tanto en las escuelas, en el hospital o en la municipalidad. Sin embargo, esto no ha ocurrido. ¿Estás escuchando? Así que, sí, te escucho. ¿Eh? No, te escucho. Así que, bueno, no se han modificado las cosas. La situación ni laboral ni económica. Al contrario, a nivel económico estamos mucho peor que antes. No olvidemos la devaluación que hubo a principio de año, de este año, que se comió el 30% del valor de nuestra moneda. Ajá. Así que los 100 pesos que eran del año pasado, en 2013, hoy ya no lo son. Y sin embargo el salario no se aprecia del mismo modo que fue devaluada la moneda. Así que bueno, tenemos cosas para discutir, tenemos cosas para cuestionar. Las cosas que nosotros cuestionamos no son por el solo hecho de cuestionarla, porque somos contestatarios, por una cuestión caprichosa, sino porque son es lo que se vive todos los días. ¿Le ha dicho Mariano Güez que son caprichosos cuando reclaman esto que estamos escuchando? No, pero sabemos que van a salir a plantearlo, sabemos que van a salir a plantear que somos muy violentos, que esto y lo otro, pero la violencia la generan ellos. La verdad, nosotros estamos bastante cansados de esta situación. Nos mandan un mensaje de la Perlita, Alejandra, que dice si está ATE está acompañando los reclamos de los trabajadores del ANSES. Sí, por supuesto. Tenemos trabajadores afiliados al ANSES y si no lo tuviéramos estaríamos ahí igual. Pero sí, tenemos delegados ahí, así que estamos reclamando con ellos. Luis Ibáñez, entonces, esta semana que viene, jueves y viernes, paro. El jueves y viernes paro. El jueves, paro y movilización, nos concentramos a las 9 de la mañana en la seccional de ATE Moreno. Nos van a acompañar todos los compañeros de la regional de acá, y hay una convocatoria a nivel provincial de ATE que también nos va a acompañar a nivel provincial. Así que creo que vamos a contar también con la presencia del secretario general de la provincia de Buenos Aires. Desde ya, muchas gracias, Ibáñez, por la comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Merlo Moreno, hablando con nosotros y adelantando la respuesta ante lo que dijo Mariano Güez. Mariano Güez, después de pensarlo con la almohada, dijo: de ninguna manera el aumento que pide ATE. Lo que podemos dar es darle esto. Se levantaron, 3 minutos, dijo Ibáñez. Nos levantamos y nos fuimos. Y el día jueves vuelven con una movilización y remarcando que no se van a quedar quietos ante este reclamo histórico. Parecía una nota vieja que estábamos escuchando de Luis Ibáñez cuando hablamos de reggae y de esa gestión, que es la misma gestión. Cambian los nombres, pero es el mismo objetivo político. Esto es Nunca es Tarde, quédate ahí en la 90.1 en esta radio recuperada. Ya vamos a estar dándole continuidad al programa del día de hoy. Ahora nos acomodamos, vamos a lo que corresponde y volvemos con este programa denominado Nunca es Tarde, la 90.1. Volvió una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde: si me perdonas, el tiempo viejo otra vez volverá, la primavera de nuestra vida. Verás que todo nos sonreirá,

hoy ya estamos en los estudios, acá en esta radio recuperada, para que nos cuentes lo que se pudo escuchar un poquito el domingo, ¿no? Esta idea de la propuesta que vienen realizándola en el barrio Satélite. Sí. Bueno, nosotros somos Creciendo desde Nuestras Raíces. Estamos hace 3 años trabajando en el barrio como grupo de jóvenes que hoy por hoy se abrió a que ellos mismos sean los referentes de los chicos del barrio también. Ellos crecieron en el espacio donde hoy estamos, por suerte que tenemos un espacio, y ellos mismos ahora organizan talleres, todo para trabajar con los chicos más pequeños hoy por hoy. En esta participación, ¿los vecinos cómo ven este espacio? ¿Participan? Por suerte las puertas del centro donde estamos funcionando ahora están abiertas y suelen decir, como diciendo, vamos al centro, o cuando hay un trabajo abierto para el barrio, está la participación, igual como para nosotros, como para los otros centros y para la murga que está ahí funcionando, y como que son copados y se prenden a las cosas, y el trabajo no es solamente para dentro del grupo, ¿no? Se abre y tratamos de ver las problemáticas que surgen y estar, ¿no? ¿Qué problemáticas surgen en el barrio Satélite? Y problemáticas como centros de salud, por ejemplo, tenemos uno solo para una comunidad muy grande. Para tres barrios. Para tres barrios, La Victoria, Satélite Indaburo. Y Indaburo. Todo va a esa unidad sanitaria. A un solo centro de salud, sí, que es la Salita. Y es impresionante la demanda que hay de casos, más ahora en invierno, los chicos cómo se enferman. Y para ir a conseguir un turno tenés que ir súper temprano, ¿viste? Y es insostenible a veces la situación de eso. Y después las escuelas que están totalmente deterioradas. Hay muchos niños pequeños y tenemos muy pocos jardines de infantes. Están también trabajando en los centros comunitarios con estos chicos, pero no alcanzan. Hay mucha demanda de niños en el barrio. Y, bueno, la educación, ¿no? Y ante este escenario que estás describiendo, Cintia, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo articulan? ¿Cómo tratan de no resolver, porque resolverlo debería resolver el Estado municipal? Pero sí, ¿cómo van tratando de unificar ideas para solucionarlo en el bien común, que es el bien de los vecinos? Bueno, nosotros organizamos, articulamos muchos con los centros comunitarios que trabajan ahí en el barrio. Organizamos fiestas en las plazas, cines de debate, películas proyectamos, nos movilizamos a la plaza y a la plaza central del barrio Satélite, y ahí intentamos organizar algo para juntarnos y que somos muchos, ¿entendés? Y así trabajamos. Que somos y que estamos. ¿No? Eso es lo importante, ¿no? Sí. Hacerse escuchar. ¿Cómo trabajan con los jóvenes que se acercan, Nadia? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo van llevando adelante estas actividades que describías? Como que hubo un antes y después, como marcado después del Cabildo Abierto, que se hizo hace 2 años en Moreno. Como que fue que ahí empezamos a decir que el barrio, como diciendo, es de todos. Todos trabajamos para el barrio. Pero después de eso ya como que estuvimos todos diciendo, bueno, empezamos a hacer murales en común con todos. Más allá como sea la murga, como sea los centros, que hay como 4 centros en el barrio. Tratamos y somos conscientes de las problemáticas que hay. Y por ahí uno se da cuenta que por ahí te vienen y te dicen, mirá que está pasando estas cosas, y nosotros la impotencia de decir qué cagada, ¿no? Que lo único que podemos hacer es escuchar y difundir. Y bueno, sí, a veces nos pasa a nosotros pensar qué cagada, ¿no? Que sí. Es lo único que podemos hacer es informar, escuchar y informar lo que pasa, cuando otros que deberían resolver les chupa un huevo lo que estamos pensando nosotros. Sí. ¿Se ha acercado alguien del Estado Municipal a hablar con los vecinos sobre estas problemáticas que ustedes visualizaban? ¿O preguntarles, necesitan algo como centro cultural? No. Nadie. No. Nosotros mismos nomás organizamos, nos juntamos, y ahí, por ejemplo, hoy por hoy estamos construyendo un nuevo salón en este espacio de Yaca, y los vecinos mismos, los papás de los chicos, vienen a ofrecer la mano de obra, todo, y así estamos levantando un nuevo salón, con la propia ayuda de nosotros mismos, de los vecinos que vienen a colaborar. Cuando te preguntaba cómo trabajar con los chicos, era cómo articular, entendiendo los días de frío que se vienen, uh-huh, sino que las murgas en su mayoría, en el conurbano bonaerense, ensayan al aire libre, por la gran cantidad de integrantes, y además porque se necesita un espacio como para ir saltando, bailando y probando las canciones o los ritmos que se están ensayando. ¿Ustedes hacen lo mismo? ¿Están en las calles del barrio o ensayan en una instalación donde se pueda estar resguardado el frío? En el centro de nosotros tenemos un tinglado bastante amplio y después atrás tenemos dos salones, pero... Igualmente el frío, sí, por todos lados. Sí, por todos lados. Sí. No, pero intentamos hacerlo en un horario más o menos, viste, temprano y que termine a las 6 de la tarde, ya que ya se pueden ir los chicos. Pero de 3, por ahí a las 3, 4. Tempranito. Temprano, sí. Igualmente también se nos complica ya que van de todas las edades al centro, chicos, y ellos van a la mañana al colegio o a la tarde al colegio, como también se nos complica los horarios para decir que estemos todos juntos, juntarnos y estar juntos. Entonces por ahí decimos, bueno, nos juntamos a las 6, pero llega el horario de las 6 y estamos cagados de frío y como que también es como una... Te impide por ahí. Y es bastante difícil, más entendiendo la situación climática que se está viviendo en estos momentos. En esta articulación con la comunidad, ¿qué proyectos tienen a futuro a cumplir? Es más, reformulo mi pregunta. Desde el origen, ¿qué proyectos tenían y pudieron cumplir y qué es lo que falta? Nosotros trabajamos con dándole un poco de color al barrio, trabajando con murales. Y cada vez que hacemos un mural, invitamos a la comunidad para que venga a participar de ese mural, a pintarlo todo. Y bueno, es algo que queremos seguir con ese objetivo. Después también queremos trabajar con talleres que los chicos están implementando, que es fútbol para niños, talleres de macramé. ¿Qué otro taller tenemos, Nadia? De apoyo escolar. Sí, eso sí queremos hacerlo en ambos turnos y dividirnos el grupo para que estén los dos turnos. Por ejemplo, el nene que va a la mañana, que venga a la tarde, el que va a la tarde, que venga a la mañana. En este trabajo que mencionabas, te escuchaba atentamente, ¿no? Porque me imagino al pibe tener un espacio para poder ir. Sí. ¿No? En una situación que es casi alarmante en el sentido de los espacios. Últimamente, cuando uno recorre los barrios, ve pocos potreros, ¿no? Poca tierra. Está todo ocupado en esta idea de urbanización y se pierden los espacios de apropiación que podía tener un vecino, una plaza, que podía tener un baldío y transformarlo en una cancha de fútbol, de vóley, algunos vecinos lo han hecho. Y en esto de tener un espacio para poder participar, también es una iniciativa de romper esta idea que es la modernidad. Todo pasa por estar conectados en la era de la comunicación por internet y se pierden los vínculos. Claro. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? Porque los vínculos, de algún modo, a partir de la implementación de un sistema económico que es individual, arreglátela como puedas, ¿no?, generan mezquindades. ¿Cómo romper esa mezquindad y hacerle entender que crecen juntos, que tienen los mismos problemas y que hay que resolverlos porque otro no te los va a resolver? ¿Cómo trabajan ustedes eso? Y los chicos ahí en el barrio son muy referentes. Ellos mismos crecieron en este espacio y los mismos vecinos ven que no solo están en las esquinas, sino que también están haciendo algo productivo, que es para los chicos mismos del barrio, para el mismo barrio, y organizándose. Creo que es una salida para terminar con todo esto. Es difícil romper con todos estos medios, lamentablemente, del capitalismo que está muy impuesto, pero organizándonos y juntándonos creo que es una salida. Además es muy importante lo que decías. Hace un rato, Julia mamá de Christopher Torres, una de las víctimas del caso de Gatillo Fácil, uh-huh, en la zona de Moreno Norte, nos mandaba un mensaje, ¿no?, para mencionarnos que los casos de Gatillo Fácil de los jóvenes tienen nombre y apellido. Uh-huh. Sí. Y cuando uno está en las calles del centro de Moreno, puede percibir a los perros del orden, la policía, que para estos pibes que vienen de laburar, por tener una gorrita o una campera Adidas, y creer, o en realidad no creen, estos tipos son jodidos, le joden a estos pibes la idea de portación de rostro, ¿no? Ah, y te paran, sí, por eso. ¿Cómo trabajar ante esta situación? Ustedes ya lo describían. Sí. Estos jóvenes empiezan a ser referentes en el propio barrio. Sí, lo que esa antes, es una forma de romperlo. Sí. Bueno, los chicos, como te digo, son jóvenes, están totalmente, están estigmatizados de alguna manera, pero tienen que conocerlos, ellos tienen propuestas, es su manera de ser y tienen que aceptarlos, o sea, todos fueron así, y es lo que un medio de comunicación dice, ah, porque los pibes que tienen gorritas roban, no, no es así, esos chicos también son creativos, participativos, y hay que sacarlos adelante, no, es así. Desde ya le agradezco, Cintia, uh-huh, y Nadia, por estar aquí en los estudios. ¿Nos recuerda dónde está Creciendo Raíces? En el barrio Satélite, por Segurola, llegando a Indaburo, o parte de Indaburo, porque Indaburo y Satélite es como un barrio solo. Uh-huh. Y estamos los martes y jueves, ahora sábados, construyendo el nuevo salón. Y bueno, está abierta la puerta, siempre, desde Creciendo. Y la idea, si algún vecino quiere acercarse y decir, estaría bueno dar este taller, yo lo puedo dar, tengo mi amigo, mi vecino, mi primo, mi cuñado, que lo puede dar, está bienvenido. Desde no, ya... Nos pueden encontrar en el Facebook, cualquier contacto que quieran hacer con nosotros, articular con alguna otra organización, estamos totalmente dispuestos a organizarnos y participar. Acá mandan saludos a Nanu y Cintia, uh-huh, que tripliquen los creciendos. Sí. No nos firman, pero bueno, ha llegado bueno. El mensaje, imagino que debe ser amigos de ustedes y vecinos que están escuchando la radio. Bueno, muchas gracias. Y saludos a Cari también por la invitación y a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Cintia Pensotti y Nadia Acala hablando con nosotros, contándonos la experiencia de Creciendo Raíces. Esto es Nunca es Tarde, quédate ahí en la 90.1 en esta radio recuperada. Camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra las huellas del destino, pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del misericordia, dioses, que

para que nos den bolilla, ¿viste? Y si vino los muchachos, nos pegaron la paliza. ¿Los muchachos quiénes son los muchachos? Los perros, los policías. Y después el intendente dice que acá en La Reja, como es zona quinta, que no pagan impuestos, que, o sea que no, nos tienen olvidados. Hace 40 años que pedimos una escuela. Ahora pusieron un cartel que dicen que va a venir la escuela número 78. Ojalá Dios quiera. Porque después de tantas firmas que tanto que hicimos, ¿viste? Que lo ganaron los vecinos, esto no ningún político, igual que la salita. En el jardín pedimos a la Perlita que ponga, aunque sea un refugio para los chicos ahí cuando llueve, no nos dan bolilla. Cambiaron las paradas, hace cualquier cosa la Perlita. Le sacaron el escolar que tenían acá intermedio entre un coche y otro. Lo que quieren hacer. Disculpame que te moleste. No, está muy bien. No me molestás, Pedro. Esto es la radio y es para que nos cuentes. Esta situación... Hicieron acá sesión itineraria, ¿viste? Uh-huh. En un lugar que no nos avisaron nada a nosotros. Lo hicieron callado los concejales y hicieron lo que quisieron ellos. Pero acá... al barrio no vinieron. Claro, las sesiones itinerantes que te cuento se suspendieron. Ya no se van a estar haciendo. Acá, nosotros teníamos el club para claro. Que puedan venir, pero no, nada que ver. Vinieron un día sin avisar al pueblo porque sabían lo que le iba a esperar. Y bueno, y así están las cosas. Mesas barriales acá es otra mentira, ¿viste? No hay. Y ante esta... Yo soy el presidente de la Junta Vecinal de acá, de La Reja Sur. Y ante esta situación... Que... Sí, te escucho, Pedro. Hola. Sí, te iba a preguntar algo, pero te escucho. Sí, sí. Ojalá Dios quiera que puedan arreglar, porque Rubén Darío ya no da más a la calle. No sé si la conoces. Sí, conozco y he estado en muchas ocasiones cuando estaba en recorte informativo y nos acercábamos, sí. Se inunda todo. Sí, conocemos. Sí, sí. Ahora con esas zanjas que abrieron se inunda otra parte. ¿Qué va a hacer? La calle alternativa que viene de la vía para acá, para el barrio, es Padre Puy. Y nosotros queremos que se abra porque ahí un rematador cerró la calle y no tenemos nada acá para pasar para el otro lado. Antes teníamos por lo menos el pasaje ese, la calle Padre Puy. Uh-huh. Pedimos que se haga un asfalto, que la Perlita entre al barrio y los domingos va. Que sea mano Rubén Darío para la ruta, para la estación. Y Padre Puy que venga para acá, para el barrio. Porque los domingos ya mataron un montón de personas ahí cuando vienen del dique borracho, viste, la gente que no son de acá. Uh-huh. Por eso cortamos también... acá Rubén Darío la otra vez, y pensamos seguir haciendo, ¿viste? Llegan las 12 de la noche, acá no tenés nada. El colectivo estamos luchando para que esté toda la noche. Claro. Porque la salita acá no tiene como es, una ambulancia. No hay un doctor, un médico que esté acá a la noche. ¿Para qué queremos la sala? A las madres van, hacen cola... 3, 4 de la mañana, no hay luz, un peligro que le afanen. Cuando abren, le dan 8 turnos, nada más. Y los chicos todos, viste, está muy abandonada esta zona. La idea es que se pueda escuchar las voces de esa zona abandonada, que el intendente no las escucha porque no pagan impuestos, por lo que nos decía. Según el intendente, dice que La Reja... es insignificante, porque yo le dije cuartel quinto y todos los demás están ahí. Pero acá somos ya 30 millones, no somos 2 o 3. ¿Me entendés? Entiendo, Pedro. Desde ya muchas gracias por la comunicación, por hablar con nosotros, la comunicación a través de los mensajes y informarnos a nosotros y a los oyentes lo que ustedes viven en La Reja Sur. Muchas gracias. Gracias, y te invito a que vengas por acá y hacer reportaje, ¿viste? Sí, vamos a andar. Acomodo mis tiempos. Acomodo mis tiempos y voy. Y Padre Puy. Dale, me anoto el teléfono y ya nos contactamos después, Pedro. No tengas problema con eso. Gracias, un gusto, una felicidad grande de haberlos encontrado. Muchas gracias a vos, Pedro. Bueno, hasta luego y que Dios te bendiga. Gracias. Ahí escuchábamos a Pedro de Reja Sur, sintonizando la radio, buscó y nos encontró. Ya había encontrado Recorte Informativo y siguió escuchando la radio, y ahora un domingo nos encontró a nosotros hasta Nunca Es Tarde. Y lo interesante es esto, ¿no? Nos contaba una situación que es muy similar a la que relataba Joana y que se vive en la barriada del distrito. Claro que Pedro es un ejemplo de lo que mencionaba Ana y también Julia. Las respuestas por parte del Estado son palo, palo y palo y palo. Y Pedro recibió palos. Cuando dijo los muchachos, le pregunté quién. Y la policía, ¿quién van a ser los muchachos? Esa es la situación que se vive y que Pedro nos describía, que viven en la Reja Sur. Problemas edilicios, problemas de instituciones, falta de respuestas a necesidades básicas que den dignidad, que den derechos humanos. Pero eso no aparece, porque no pagan impuestos. Estamos en la 90.1 en esta radio recuperada. También nos han llegado otros mensajes que ahora me estoy acomodando para leer. Entre ellos, ya te digo, Alejandro de Loma de Casasco, habíamos hablado en el primer programa con él. No, Alejandro no, Marcelo Grifo, del barrio Casasco. Nos invita a reflexionar lo que la dictadura militar ha hecho. Y estamos ante una dictadura, nos menciona, civil. Parece que tenemos que juntarlos de nuevo para pelear y ganar de nuevo las calles para decidir nuestros derechos. Gracias, cumpa, nos dice. Muchas gracias a vos, que estás del otro lado, Marcelo, por escuchar la radio. Nos acomodamos, dentro de un instante ya llega Hugo Bogarín, que está con su teclado, con su equipo, para armar aquí en los estudios y regalarnos su música. Un viejo amigo que delata mi edad, pero lo conozco desde que íbamos a la Sala Celeste. Así que imagínate, va a ser una charla de amigos con música, por cierto. Nosotros nos acomodamos y seguimos en esta radio recuperada de la siguiente manera. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tiene estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño y voy a verte Gracias. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Te cuento que ya se está preparando Hugo Bogarín acá en los estudios. Está con los enchufes de un lado para el otro el muchacho y el teclado para regalarnos su música y charlar con él, músico de Moreno de épocas históricas, ¿no? Había lugares para tocar, había espacios, había bandas como ahora, porque también hay bandas por todos lados. Y el muchacho, la primera vez que lo veía, después de mucho tiempo, era como integrante de La Purga. En la Plaza San Martín, en esa jornada tocaba El Gorro, otra banda local, y ahí lo conocí. Después me sorprendí cuando lo vi con Mozambique, y estuvimos charlando y dialogando en muchas ocasiones, y hoy vamos a estar hablando con él. Los vecinos nos mandan mensajes, estuvimos esperando a Oscar Retuerto hasta minutos, pero todavía no llegó, así que vamos a tratar de comunicarnos en la semana para cumplir con vos que estás del otro lado y hacer esta entrevista, porque nunca es tarde. Todo se puede reconstruir. Qué bueno escuchar un programa que pone el centro donde debe ser la voz y la escucha en los de abajo y no en las cortinas de humo y el mundial, como el opio del pueblo, nos manda Pedro de Reja Sur, que hablaba con nosotros, y eso es lo lindo de la radio. Me voy a acercar y voy a romper algunos lineamientos correctos de la radio. Agarro el otro micrófono, ahora sí me escucho, y me voy a acercar a Hugo, que está con los cables. Hugo, ¿te puedes acercar? Ahí estamos. Lo hago sentar un ratito, después de la tanda de media hora va a regalarnos la música. Le paso el micrófono. Ahora sí, esto es Radio Verdad. ¿Cómo anda, Hugo Garín? ¿Qué tal? Excelente, excelente. ¿Musicalmente qué anda? ¿En qué ando? Bueno, movilizando un proyecto solista desde hace ya un par de años, armando y desarmando bandas. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, la gente va, viene y algunos se quedan, otros se incorporan y, bueno, acompañándome. La vida misma. Exactamente, sí. Grabando, presentando el disco ahí que... Que lo estamos teniendo. Exactamente. Febril, ¿se llama? Sí, sí. Ah, lo voy a humear ahora. Sí, en su segunda reedición. Ah, bien. Es un disco que arrancó con 4 temas y salió en una reedición con 2 más. Y se viene la tercera reedición con 2 temas más. Ah, bueno, un disco que, y a medida que va pasando tenemos más temas. Es un disco que va creciendo, sí, sí, es un disco que va creciendo. Bueno, dentro de 4 años vamos a tener un disco doble. Posiblemente. No. Digamos, ya estoy terminando lo que es el cierre de este disco que va a quedar ahí. Está muy bien. Y bueno, ya grabando con la nueva gente lo que sería el siguiente disco. ¿Qué diferencia hay con lo que estamos escuchando, que es Mozambique? Para el oyente que está del otro lado y dice, bueno, voy a ir a ver el tecladista de Mozambique. Y que no espere los temas de Mozambique. No lo va a ver a Sebastián ahí. No lo van a ver a Sebastián, no, no. Tampoco... No, el único tema por ahí de Mozambique que hago en vivo es... ¿El que compusiste vos? Sí, sí, Pequeña Luz, que lo hacemos en una versión más pop. Y bueno, estamos dando vueltas con eso, participando en diversos compilados. Tuve la suerte de participar hace unos meses en el tributo que se hizo a un disco homenaje a Federico Moura, cantante de Virus. Uh-huh. Y bueno, se hizo estoy en el disco. Qué bueno, ahora salió en el disco con un cover. Y bueno, tuve la posibilidad de participar en el show que se hizo cuando se presentó el evento, se presentó el disco. Uh-huh. Y en Casa Brandon, allá en el barrio de, creo que es Villa Crespo, eso. Sí. Luis María Drago y por ahí. Bueno, compartiendo escenario con otras bandas de la movida independiente de allá del centro. Y bueno, tuve la noticia hace unas semanas de poder colar otro tema mío en otro compilado. Ah, estás colando por todo lado. No solamente aumentás el disco poniéndole un tema, esas cosas que tiene el amigo Bojarín. Claro. Y ahora sumándose a tributo. Sí, no, ahora puse un tema mío, un tema que está bien en este disco. ¿Cuál puso? Creo que es el primero, Aferrado. Aferrado, sí. Sí, Aferrado participa en el compilado Fuga, que Fuga es un... Los festivales Fuga se realizan en lo que antes era la fábrica Bagley, que la recuperaron ahora un grupo de gente, y recuperó esa fábrica como Mirá. Centro cultural, ¿sí? Allá en la ciudad de Buenos Aires, creo que es Constitución la zona. Bien. Sí, se recuperaron los galpones como espacio cultural para todo tipo de manifestación artística, desde cine, teatro, música, uh-huh. Gente que está por ahí en el ámbito textil, pero en forma así artesanal, todo ese tipo de cuestiones se manejan ahí en ese espacio, ¿no? Hugo, ¿y la canción que ingresó en el tributo a Virus, cuál fue? Tomo lo que encuentro, es un tema de... ¿Lo elegiste personalmente o...? Sí, sí, sí, no, es un tema que... uno de los que más me gusta y bueno... ¿Sos un tipo que te gustaba mucho esa música? Sí, sí, me gusta, sí. Me gusta mucho. Sí, es la música que uno empezó a escuchar por ahí hace años atrás. Lo que uno empezó, lo que uno heredó de los mayores de aquel momento, la música que nos dejaba, ¿no? Los 80 es como que de algún modo eran... Cuando empezamos a escuchar música, los 80 eran algo lejano. Yeah. Primeros 90 eran algo más lejano que ahora, porque ahora lo tenés presente. Sí, pero sí. En los primeros 90 era algo que estaba muy lejos. Sí, algo que recién había acabado, pero que sí, sí, sí. Culturalmente para nosotros estaba muy lejos, porque nosotros ya estábamos empezando a escuchar otras cosas. Bueno, ahora dentro de un ratito, ya cuando nos acomodemos, te escuchamos Dale. Tocar. Le digo a mi abuela que está escuchando la radio que este es el arquero de Loma de San José. Abuela. Cuando éramos chiquitos, ¿te acordás? Bueno, el muchacho de los guantes, Lo conocemos de hace mucho, también le decía a los oyentes, de Sala de Jardín. Exactamente. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Mejor no hablar de ciertas cosas. Así que nos acomodamos y vas a escuchar a Hugo Bogarín. Seguimos intentando la comunicación con Retuerto, se hace difícil. Vamos a seguir insistiendo un poquito más. Si lo resolvemos, lo resolvemos. Si no, será la semana que viene que estaremos hablando con él. Ahora sí, vamos a la tanda de media hora, acomodamos los cables y escuchamos a Hugo Bogarín para escuchar un poco de música en esta radio recuperada. Nunca es tarde para entender lo que pasa.

dedicado al Tom. Este tema no es nuestro, pero ¿por qué no? Más rock nacional. Los Divididos. Estamos escuchando en Mozambique, en Morena Bar, creo que del año 2008, 2009. ¿Esta versión? 2005. Cierto. Cuando se despidió Facu. Exactamente. Después volvió el muchacho. Los que van y vuelven, ¿no? Pero eso es interesante. Y ahí los que escuchabas el teclado que comienza, dándole la melodía a ese tema de Divididos, es el compañero Hugo Bogarín que está aquí en los estudios. Hugo, ¿te parece que nos regales una canción del disco al azar? Al azar, vamos. Dale, te escuchamos. Es una estrella. estamos escuchando Bobo Garín con los aplausos de nuestro compañero Bernardo Tosi. Estamos solitos hoy, pero es lindo la intimidad de esta jornada. Dijimos que iba a ser una entrevista musical. Es como cuando estás hablando en una pieza encerrado, escuchando música y hablando con un amigo. Esto va a ser así para que el oyente que está del otro lado también te pueda conocer. ¿Hace cuánto que comenzaste a tocar en el circuito under de Moreno? Yo comentaba en el día de hoy que te vi por los años 90, 98, por ahí, en La Purga, tocando en la Plaza San Martín, con El Gorro, otra banda local. Pero imagino que debe haber sido o ahí o antes que habías comenzado ya a ejercer este camino de la música. Y sí, antes. Mirá, para ser exactos, quizás 20 años. Anoche precisamente estuve zapando con amigos en La Piojera. La Piojera, de Don Pancho, sí. En La Piojera Records. Estuve en un lugar, en el lugar que nos vio crecer, ¿sí? El lugar donde arrancamos todos a tocar. Y mira, estaba pensando hace un rato, mientras estaba ahí en el patio, anoche hablamos de cómo llegué a ese lugar. Y llegué a ese lugar porque yo quería, mi primer show fue precisamente en FM Moreno. En la calle Belgrano. En la calle Belgrano, que tenía el auditorio al lado. Y ese, yo quería grabar ese show. Tenía la loca idea, ¿sí? Con muy pocos años, tenía la loca idea de que quería sacar un cassette en vivo. Porque, ¿eras loco en aquel momento? Ya. Sí, ya estaba. Quería sacar un cassette en vivo. El CD creo que apenas asomaba. Y entonces fui a La Piojera Records. Y yo le dije, mira, yo voy a tocar dentro de unos días y lo quiero grabar, así, quiero grabar el show. Y el pibe me preguntó, ¿vos estás loco? O algo así. El Gato Laurenti. Y sí, fue esa así llegué a La Piojera, porque bueno, tenía mi primer show ahí en la FM Moreno. La primera vez que toqué así en una radio también fue ahí. ¿Qué tocaste en aquella ocasión? ¿Te acordás? Mirá en qué brete lo pongo. Volvemos al pasado. Quisiera saber nuevas formas de llegar hasta vos sin perderme o naufragar. Quisiera saber qué tan lejos puedo estar del final que nunca me alcanzará. Nada más que un sueño de amor. Nada más que un sueño entre los dos. Eso con la primera banda que armamos. ¿Cómo se llamaba la banda? Los Olvidados. Mira vos. Bueno, hoy lo recordamos a los Olvidados acá. Sí, los Olvidados. ¿Y después qué integraste? ¿Otras bandas integraste? Sí, sí. Después, bueno, Los Olvidados tuvo varias formaciones así. La principal con Pablo Martínez en la batería y Cristian Contreras en el bajo, Julio Delgado en guitarra, que fue por ahí la formación más duradera y exitosa. Después fue trío, después fue dúo, después quedé solo. El Olvidado. Está muy bien. Y cuando quedé solo me encuentro con un compañero de la secundaria, con Gaucho Charro, con el Gaucho Charro, Hernán Carballo, que me convoca para sumarme a La Purga. Y ahí entraste. Sí, sí, sí. Y bueno, en La Purga estuve un par de años. Y después, bueno, la Purga hizo un parate. Y en ese parate aparece la propuesta. Veo un aviso en una casa de instrumentos musicales de acá de Moreno. Que bueno, Mozambique buscaba tecladista. Y ahí no aguanta, anotaste el número. Sí, sí. Y llamé, dije, mentí. Sí, tengo experiencia en el estilo. Soy de Los Olvidados. Sí, tengo experiencia, soy idóneo, conozco el reggae. Tengo un cassette grabado de Fede Moreno. Sí, sí. Aparte me escucho todo el reggae, los Pericos y la Zimbabue, por supuesto, en aquel momento. Chamullaste bien. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, después de una prueba, nunca me dijeron si entré o no entré a la banda. Yo me quedé, simplemente. Nunca, en serio, nunca me dijeron, sí, te damos el ok, ¿no? Sí. Llegaste, fuiste y ya estabas tocando en el escenario. Me convocaban para el siguiente ensayo, entonces. Así fue. Y después, paralelo a eso, hubo así invitaciones de integrar en forma permanente con el Pollo Fernández, un así pionero también de acá de la movida, y estuve en La Furia, una banda que hacía rock y soul. Y después acompañé a diversos músicos, así me encanta tocar en vivo, me encanta por ahí acompañar a otros músicos. Y bueno, oportunidad que tenía para engancharme en algún ensayo y en alguna fecha, la aprovechaba. Sí. ¿Cómo fue el proceso de esta canción que mencionabas en la previa a esa tanda de media hora? Hugo me dice, ¿dura media hora la tanda? No ha cambiado su humor, digamos, pero sí. Me decías que Pequeña Luz es uno de los temas que estás reversionando de algún modo y que es el que ingresa en Mozambique. ¿Vos te acordás cómo fue la reacción de tus compañeros cuando se lo mostraste? Porque es muy particular. Cuenta una pequeña luz de tu vida. Sí, sí, sí. La pequeña luz, que hoy ya tiene 15 años. ¡Oh! Ya un farole. Es una canción que por ahí quedó cajoneada, porque en realidad la había hecho para cuando estaba en la purga, fue todo ese momento. Ah, mira. Y justo fue en los finales. Pues ahí, bueno, la purga hizo un stop. Y después en un ensayo de Mozambique lo estábamos zapando. Y yo le digo, a ver si me ocurre esto. Y yo tengo una letra. Y bueno, a Sebastián le gustó y lo hicimos. Fue muy, muy natural el proceso. O sea, Sebastián de hecho era un tipo que nos empujaba a nosotros a componer, a proponer por ahí música y no tanto letra, pero sí música. Y bueno, de pronto a él le pareció interesante hacerlo y bueno, lo hicimos. Y ahora en este reencontrarte con la canción, ¿hubo un cambio radicalizado o en realidad siguen manteniendo ese espíritu con la que fue creada? Esa esencia, sí, sí, mantiene la melodía. Y es por ahí menos rítmico. Es por ahí menos rítmico, pero bueno, tiene un toque así más, más funky, más soul. ¿La podemos escuchar? Sí, sí, por supuesto. Hoy en versión acústica, pero... Dale, dale. Tengo entre mis manos el fruto de la fertilidad. Alrededor se desvanecerá. Comienzo a temblar. Pequeña luz que ilumina mis días. ¿Hasta cuándo brillarás? Dulce canción que alimenta mis oídos. ¿Cuándo callarás? La habitación se inundó con el llanto. Una noche más. Deseos, ansiedades y temores que amenazan han quedado atrás. Tengo entre mis manos el fruto de la fertilidad. Todo alrededor se desvanecerá. Comienzo a temblar. ahora estás aquí, muy cerca de mi vida. ¿Cuándo marcharás? Noches y días rogando por tu vida. Obra del azar, una música extraña llenando la sala. El aire se me va, se rompen las barreras surgidas en tu contra. Comienzo a temblar. Tengo entre mis manos el fruto de la fertilidad. Todo alrededor se desvanecerá. Comienzo a temblar. Comenzó a temblar el parlante. Comenzó a temblar el parlante, sí, es cierto. Bueno, acá estamos con Hugo Bogarín, que nos está visitando en los estudios del día de hoy, esta radio recuperada, en un programa que intenta cerrar con un poco de música sin olvidar todos los temas que trabajamos al inicio de este programa. Hablábamos con María del Carmen Verdú de Correpi, hablábamos con los vecinos que se organizan por una situación que se vive en los barrios de Moreno, que es la destrucción de las calles. También hablábamos de la solicitud del aumento a los trabajadores municipales y la respuesta de Mariano Hues. Temas que vamos a seguir trabajando y que no se detienen en un día o en una sola emisión. Mi compañero Bernardo Tosi me habla por la cucaracha, por los auriculares. Yo no lo entiendo mucho. Por eso le voy a decir que participe del programa con la pregunta que nos quiere hacer, porque si no, entiendo cualquier cosa y pregunto cualquier cosa. Y la idea es que no suceda eso. Así que le doy la bienvenida a mi compañero Bernardo Tosi. No lo saludo porque nos hemos visto desde las 10 de la mañana. Bueno, pero saludo a los oyentes. Ahí está. Buen día. Buenos días a los oyentes. No, la pregunta que quería hacerle a Hugo, con quien estuvimos charlando previamente, con algunas cuestiones técnicas, y que bueno, estamos luchando y está luchando Hugo justamente. Sí, está como loco. Pero está saliendo muy bien, se está escuchando muy bien. Y yo quería preguntarle qué relación tiene con el canto, cómo se ha desarrollado, digamos, esta faz, ¿no?, artística suya, y cómo la ha desarrollado a lo largo de los años. No escuchaste la pregunta, estabas renegando con el teclado, ¿no? ¿Cómo has trabajado algo que es dificultoso para el músico, que es la voz, ¿no? El trabajo del canto, el trabajo de ir mejorándolo en el día a día. Todavía recuerdo aquella presentación en Morena Bar cuando Aguas Fuertes cumplía un añito y estuvo tocando usted una versión muy diferente a La Pequeña Luz que escuchamos hoy. Pero ¿cómo fue el proceso del trabajo, de la disciplina y de algún modo también encontrarle un estilo propio a lo que se hace, en este caso con la voz, con el canto? Bueno, fue un proceso así de años, por ahí de hecho hubo una época, durante muchos años no he cantado, ¿sí? Simplemente me dediqué a tocar, y de pronto hace 2 años comencé a cantar de nuevo así frente a gente en shows, y es muy diferente a cuando uno canta ensayando, o cuando uno canta en su habitación o en la ducha. ¿Sí? De pronto hay que reeducar la voz para ponerla frente a un micrófono, bancarse todo un show también. Y bueno, tomé clases. Ah, está muy bien. Tomé clases, sí, sí, porque en un momento estaba desbordado. Sí, sí, tomé clases con una amiga en común que tenemos, con Judith. Y bueno, que me dio los cachetazos necesarios por ahí para... los cachetazos necesarios y los retos necesarios para tener por ahí la voz en condiciones, más o menos. Igual es un 10% de los consejos que me dio. Pero suena bien. ¡Claro! ¿Qué sé yo? Algo que te quería consultar, que se desprende de la versión de Pequeña Luz. Te escuchaba atentamente y juntando la información de lo previo que hablábamos, hay un toque Moura, ahí aparece un toquecito, un fraseo. En esto que mencionabas de participar del tributo, me decías la canción, quizás yo no recuerdo los títulos, yo soy el típico sí. oyente que escucha un disco pero no registra mucho el título de las canciones. Estamos teniendo dificultades con el equipo, ¿no? Sí, algo pasa. Ahora vamos a tratar de resolver. Está bien, ahora nos acomodamos. La idea es el compartir. Sí. En este caso, lo de Moura, ¿es uno de los primeros grupos que escuchaste? ¿Y cómo llegó el proceso de la canción? Porque una cosa es escucharla y otra cosa es versionarla. Sí, siempre una de las cosas que más maravillosas que me ha pasado en la vida fue que un vecino se mudara y me regalara todos sus vinilos. ¿Sí? Subiéndose el tipo al camión de mudanzas, me da una bolsa de Consorcio llena de vinilos y me dice, tomá, y un montón de revistas Pelo. Las revistas, sí, tengo las revistas Pelo, sí. Flaco me regaló todo eso y yo me puse a escuchar, digo, ¿qué es esto? Y bueno, y ahí conocía muchas cosas, y, qué sé yo, Génesis, no sé, Peter Gabriel, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Virus, Aso, o sea, bien de pibe, cuando no, claro. Uno en la casa de uno se escuchaba lo que escuchaban tus viejos. ¿Y qué escuchaba Don Ayala? Y no, Virus no. No, era por ahí más de, ojo, en mi casa había vinilos de, porque no el casete era un lujo, ¿no? En una época, ¿no? Pero había vinilos de los Beatles, había un par, había un compilado nacional, de factura nacional, con el criterio de selección de temas de una discográfica de acá, ¿no? Que no era el mismo. El compilado Por Siempre Beatles. Sí, yo tenía el de 20 años Beatles, el del disco. sí, sé lo que estás hablando. Después el simple, el disco simple de Creedence Clearwater Revival. Que ahora tenemos que decirle que la canción que se escucha en el Mundial, que canta la hinchada argentina, o la que escuchabas en ámbitos políticos que canta la Cámpora en acompañamiento del gobierno nacional, es un tema de Creedence, Al Salir la Luna. Mira vos. Y digamos, de todo lo que había en mi casa, yo rescataba eso, por ahí lo que me sonaba más rockero, ¿sí? Y de hecho artistas por ahí que ahora los reconozco, que digo, claro, en mi casa tenían esto. Entre los Manceros Santiagueños y... Ahí estamos escuchando Creed, ¿eh? Súbela un poquito, a ver. Esto es lo nacional y popular, claro, del norte. Y está bueno, qué sé yo. ¿Nos regalás la canción de Virus que hiciste? Sí, vamos a ver si... Medio dificultoso, ¿no? Algo extraño está pasando. Algo extraño está pasando, complot operativo. Ahí está un poco mejor. Esto no debería pasar, pero... alquilado para imaginaba que eras tan de luz. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rus. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión se despegó con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado para... Qué lindo, che. Ahora sí la conozco. Conozco esta canción. Bueno, esta canción... Es más, el primer contacto con esta canción fue en un compilado... Vos te acordarás de esos cassettes TDK, que la lámina era una fotocopia, ni siquiera era el cartoncito TDK, con la lista de temas escrita a máquina. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Grabado por, no sé, la gente que andaba en los boliches o en las radios. Sí, grababan eso, tenés razón. Eso, era contactarse con un DJ de algún boliche, che, ¿me grabás esto? Bueno. Un compilado de esos, y que me lo habían prestado, y tenía todo lo... Tenía temas de Los Abuelos, de Suéter, de uno de Nito Mestre, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y estaba este tema, y yo no sabía quién era. No sabía que era Virus hasta muchos años después. Y fue uno de los... Creo que fue una de las primeras cosas que escuché de rock nacional y que me haya gustado mucho, que haya dicho yo quiero hacer esto, y lo hiciste nomás. Sí. Hugo, te vas a estar presentando en estos días, la sí. gente que está escuchando puede ir a ver. Sí, la gente que está escuchando puede ir a ver, con no con tantos problemas de sonido. Eso es por elegir una nave espacial para tocar. Tenía que haber agarrado una guitarra con cuerda. Vos elegiste el viaje a las estrellas. Tengo que tomar clase de guitarra. Es más, estaba pensando a ver qué temas podría tocar con una guitarra. Ah, vos te mandas para todos lados, o sea. Pero bueno, sí, tenemos un show, pero bueno, más completo, más eléctrico, sí, con Lucas Contreras en guitarra eléctrica, un violero excelente. Y quizás nos acompañe Sebastián Córdoba en bajo. Bueno, nos vamos a estar presentando el 12 de julio en Peltón, que es un bar que está frente a la Plaza de José C. Paz. Es un lugar muy, muy agradable, así que los esperamos a todos. ¿Sí? La gente de Moreno, obviamente, totalmente invitada, el acceso es libre. Está muy bien. ¿El disco dónde se puede conseguir? El disco que tiene más temas, porque a la gente si le va a vender, vendele con más temas, claro. Bueno. Espere el año que viene que sale con dos temas más. No. La edición, vamos a este día que toquemos, porque lamentablemente por ahí, por el momento no tenemos distribución, pero el día que toquemos, el 12 de julio, vamos a tener discos y la tercera edición con 8 temas. Así que con 4 temas y 4 bonus tracks, o sea, el lado B. Este disco viene con lado B. Estamos bien. Nos manda mensaje García del barrio del Cañón. Excelente bloque musical, se escucha perfecto, dice. Saludos. Así que no te haga la cabeza. Porque acá estaba pensando, viste, es así, ¿no? Estaba sudando la gota gorda, ¿viste? Y bueno, así que bueno, 12 de julio allá en Pelton Bar. Está de hecho publicado ahí en mi perfil de Facebook, Hugo Bogardín, es el perfil de este proyecto musical, para el que quiera interiorizarse. Bueno, también están las canciones del disco ahí para descargar sin cargo alguno, ¿sí? De libre. ¿Va a querer cobrar eso también? Y no, viste. No, pero a veces preguntan si... Dice, no lo puedo descargar, ¿tengo que pagar? Digo, no. Está muy bien, sí, esas cosas... Sí, lo que pasa es que no entra en la lógica, por ejemplo, de nuestra generación, ¿no? Que grababa todo en una consolita, dame el cassette, decían. Claro. Pásame. Ahora podés grabar, descargar. Sí, ahora, digamos, las reglas del juego han cambiado mucho y, digamos, hay que hacer circular la música de ese modo. No podemos darle la espalda a las nuevas tecnologías que, bueno, para bien o para mal se han instalado y generan por ahí nuevos canales de distribución y de difusión. Hay, digamos, cosas por ahí que pasan en la música, cosas que me están pasando a mí con mi música que no me hubieran pasado si no existiera toda esta, todos estos nuevos canales de distribución, ¿no? Lo que es el canal digital, ¿no? Que, bueno, para las cosas buenas está bueno. Es como un martillo, sirve para clavar un clavo o partirte la cabeza. Exactamente, muy gráfico, pero sí, no de hecho mi participación por ahí en compilados o en determinados eventos musicales viene por ese lado, por gente con la que me he contactado por vía virtual, digamos. ¿Sí? Después, obviamente, tuve el gusto de conocer a mucha gente personalmente, gente que tiene una movida muy importante con la música independiente. Fundamentalmente, por fuera totalmente del circuito comercial. Del circuito comercial, sí. Hugo, la última pregunta que te voy a hacer, ¿Mozambique cómo anda? ¿Se están preparando? ¿Están en el freezer? ¿Dónde andan? En el microondas. No, en el freezer, en el microondas. Ah, bueno. O sea, en el microondas con toda la vuelta. Viste, al máximo tiempo, digamos. Sí, no, se está trabajando en algunas cositas, fundamentalmente desde lo tecnológico para rearmar el estudio, rearmar la sala y poder grabar cómodamente. ¿Todavía el disco que me habían dicho de esa vez que presentaron Sembrar? Exactamente, sí. No cambian nunca ustedes. Pero bueno, está muy bien. Sí, no, de hecho, digamos, David está estudiando para técnico de grabación, porque, bueno, es su, digamos, el rol que ha decaído en él es el de comandar por ahí la grabación y coordinarla, más que nada, ¿no? Y bueno, está loquito con la tecnología, armándose un lugar muy lindo para poder grabar. Así que, buenísimo eso. Vamos a esperar entonces. Sí. Bueno, Hugo, desde ya, muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo del programa el día de hoy. Agradecemos a los oyentes. Espero haber leído todos los mensajes. Ahora estoy medio alejado del mundo cibernético de Facebook. A ver si llegó alguna más. No, nos saludan Adam Farfán, Pablo Palacios, Mario. Bueno, Karina nos manda un abrazo, hoy no pudo estar igual que Steffi, así que le mandamos un saludo desde aquí. Dice que voz de locutor la de Tosi. Ese es el mensaje que nos manda la compañera. También Mora Sol y Maxi nos mandan mensajes por Facebook. Desde ya, muchas gracias a todos. Esto es Nunca es Tarde, los domingos a partir de las 10 de la mañana, en la 90.1 en esta radio recuperada. Hugo, de ya, muchas gracias. Nos regalás un tema más para el cierre y nos estamos yendo, pese a que reniegue. Yo sé que estás renegando con el sonido, pero quédate tranquilo. No te hagas problema. Que estallen los parlantes. Ahí está renegando el hombre. Ahí está un poquito mejor. Más y claro está